Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Al pan, pan y al vino, vino sobre las cartas a la mesa. A ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez de Vega están haciendo unos pesos para que sobre y paga la ficha. Tal vez de Vega están barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero na, na, na, hoy no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa hoy me va. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. No tengo mosca, pero si pinto hit. Bueno, gran China Zorrilla. Vean Esperando la Carroza. Si no la vieron, por favor. Todo, todo, todo. Todo lo que suena acá viene de ahí. La mayoría de las cosas vienen de ahí. Vete a Ana Bloom, China Zorrilla, todos ahí. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Le copian todo a la pobre China Zorrilla. Si hace puchero, todo. Todo lo que cocina, además. Todo, increíble. La verdad que este programa sigue una comida, ¿no? Hay que decirlo, hay que decirlo. Alta comida. ¡Qué comida! ¡Qué comida! Bueno, estamos... Y aparte ya sí. Decir que estamos escuchando la banda Alto Guiso. ¡Alto Guiso! Terrible banda de mujeres argentinas que la rompen, nos hace bailar viernes a viernes en la presentación de este segmento, que es Desdicha, donde problematizamos qué es lo que decimos, repetimos, qué expresiones usamos acerca de... los temas que tratamos diariamente. En el de hoy, que es comida, decimos de todo de la comida, sin darnos cuenta. Sí, o la usamos también para decir un montón de otras cosas, ¿no? Como esto, pa, qué comida. A mí que alguien me explique por qué decir que cuando uno dice qué comida, es como que algo es alto choclo. Bueno, seguimos la comida. ¿Por qué? ¿O qué plato? Cuando valía hasta de más. Ah, pero para mí el qué plato, mi madre, por ejemplo, lo usa pila como de risa, claro. Pa, qué plato. Como muy gracioso. Ah, yo la usaba. Pero como qué comida garrón. Es como decir, ¿esto con qué se come? ¿Con qué lo paso? ¿Con qué se come esto? ¿Con qué se come? Sí, con mucha agua, lo bajo con mucha agua. Y ¿no? con pan. Siempre todo lo difícil de comer. Pan, pan, pan. La clásica que tenemos acá, patadita en el pecho también. La usamos patadita mucho en esta radio. Patadita voladora. Acá nos ponemos en fila por lo general y ta, ta, ta, ta, ta. Patadita para todos. Sí, bueno, no sé, para mí es inexplicable que como que la comida se relacione con algo malo. No sí, entiendo no. por qué comida es un garrón. No, no, por eso para mí. Es como, bueno, con qué te lo tragás, ¿no? ¿Con qué bajás eso? ¿Con qué? ¿Cómo lo resolvés? Si se quiere. Sí, terrible, terrible. La verdad que terrible comida, resolver esto no es... Sí, capaz no que tiene algo que ver como pesado como guiso de tuerca, una cosa así, ¿no? Pesado como guiso de tuerca. Vamos a entrar en esa como porque yo tengo un montón. Tengo un montón, tengo fuerte como empanada de mentita. Tengo muchas que tienen que ver con la comida. No sé si está bueno ir para ese lado. Pero es un camino de ida y estamos a 5 minutos de terminar. Impradable una empanada de mentita. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte como te de ajo. Fuerte como te de ajo, también tiene que ver con la comida. Después hay muchas cosas que decimos de la comida que yo, la verdad, me cuestan. El somos lo que comemos es una frase que suena un montón, ¿verdad? Sí, pero que ya tuvimos este debate que es como muy rara, ¿no? Porque si somos lo que comemos y decidís comer carne, entonces un poco de razón tenés, porque somos carne, no somos lechuga. Grandes reflexiones. Acá vendrían un montón de chistes de humor negro que capaz que lo dejamos para otro momento. Pero somos lo que comemos, es lo que dice la canción que escuchábamos hoy, ¿no? De la abuela Coca. Sí. Si somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso, soy bastante artificial. Y ojo que no está tan lejos, porque hay que decir que por momentos somos bastante artificiales. Cuando conozca a alguien medio careta le voy a decir eso. Sos bastante artificial. Se ve que comés mal, ¿eh? Se ve que comés bastante industrializado, ¿eh? Sos bastante falso. Bueno, y aquí... Le puedes decir eso mismo que le dijiste que tenía pie de pelotudo, si querés. Le mandamos un besito al amigo del pie de pelotudo. Incluso la expresión está salado. Tiene sí, que es el nombre de la canción. Con el gusto, por igual está salado también es raro, ¿no? Ya se desvirtuó que el salado es malo, bueno, mucho, ¿no? Es respuesta para todo. Haceme preguntas. ¿Cómo estás? Pa, salado. Re bien, salado. O re mal, salado pa, mal. Fue difícil, pa, salado. Estuvo salado. Che, qué lindo está el día. Salado. Sirve para todo, sirve para todo absolutamente. Después, ¿qué más? Vale, panza llena, corazón contento. Para, se me había ocurrido uno y se me olvidó. Ah, que yo tengo un amigo que siempre me decía, cuidado porque vas a terminar como la cebolla enterrada de cabeza. Ese dicho me gusta pila. ¿Sabes por qué es eso, no? Porque la cebolla, cuando empieza a salir para afuera, o sea, cuando empieza a crecer, sale un poquito de la tierra y literalmente hay que pisarla para volverla a enterrar y que siga creciendo. Claro, y la crece entierra, como la zanahoria podría ser también. Exactamente. Cosas hermosas. Pero la zanahoria no sube. Creo que la única que sube es la cebolla. Un término que acá se usa en esta radio, sobre todo cuando las discusiones se ponen como espesas y complicadas, nos metimos en un berenjenal. Yo que ustedes paro un poco, porque el berenjenal tiene eso de ser bien entreverado, ¿no? Que se entrelaza todo. Es como el tomate cuando no le pones tutor. Que empieza a generar una maraña y vos decís, ¡ay! Recién pensaba, ¿el kaki te gusta? Porque es como el primo hermano del tomate. No, pero, es el primo hermano del durazno. No, pero en estéticamente. Y textura. No el sabor. A mí el sabor no me gusta. Y en textura. Parece en textura sabor agua dulce. Es medio tomatesco, sí. El kaki es muy rico para... Para... Escucho a casero y me quiero morir. El kaki es muy bueno para los jugos. Podés hacer claro, un licuado porque y es como agua dulce, bueno. ¿No? Hay que decir que el nombre del kaki... dudoso. En estos lugares, así que nosotros usamos tanto la palabra caca como tan... Comúnmente es un poco complejo. Pará, tengo es una un color duda. El kaki. El kaki es un color. ¿En serio? Sí. Lo aprendí en un dibujito. Y no diga nada, es color caca, es marrón. O sea, es no, un marrón pero sí, como... pero un color caca raro porque es como beige. Bueno, beige. Una cosa extraña. ¿Por qué se le dice pastelero a la gente que se cambia de cuadro, por ejemplo? ¿Qué pastelero que sos? Ah, mira, no lo sabía. Qué buena pregunta, ¿no? Y yo creo que porque... Nada, porque el pastelero trabaja en cargo. No, estoy inventando. Pero viste, vos vas y le pedís, al pastelero le pedís, sí, quiero tres tortas para mañana. Entonces si alguien no tiene como el compromiso de estar con un cuadro y responde a lo que le piden, es un pastelero. Ah. La cerré acá, te la meto en Wikipedia ahora. Salado. Acabo de encontrar la aplicación. Editatona de dichos. Para, sí. ¿No metas la cuchara en la sopa? ¿Saben de dónde viene? No. Sí. Pero porque vos me lo contaste, explícalo vos que lo vas a explicar mejor porque antes, que yo. Antes, digo, cuando no existía tanta vajilla para comer y todo lo demás, se tomaba la sopa de un tazón grande toda la familia, cada uno con su cuchara. Y si a vos no te invitaban a comer, no podías meter la cuchara en la sopa, ¿entendés? Entonces es como decir, no te metas acá que no te llamaron. No, no te metas donde no te corresponde. Por supuesto que no, esta sopa no es tuya. Retire su cuchara de acá. Guárdese la cuchara en el bolsillo. Exacto. Bueno, cuando hay hambre no, no hay pan duro. Esa es muy de mi padre. Esa es muy cierta, igual, muy cierta. Sobre todo de bajón. De bajón, uno lo aprende, claro. Cuando empezás a fumar porro y te das cuenta que comés pan con rocklets arriba igual, es tipo ya fue. Sí, yo pensé que estábamos hablando igual de pobreza, ¿no? De gente que no tiene acceso a la alimentación. Claro, pero uno que sí, que tiene privilegio, se da cuenta ahí, porque hincha las bolas y ay, no quiero comer esto. Totalmente. Pero un día llegás de bajón a tu casa y hay guiso frío de hace 5 días, te lo vas a comer igual, porque totalmente estás de bajón. Mi hermano era una persona que de chico no comía nada y después de empezar a fumar y comer de bajón empezó a comer todo. Es más, te diría que hagas la prueba y un día de bajón comas tomate, a ver si no te gusta. Un buen tuco. De bajón. El que no entiendo, a sí. Falta de pan buenas son las tortas. Ese no es un dicho que no lo entiendo, nunca lo entendí. Yo no entiendo puntualmente el origen a qué refiere. Entiendo que se utiliza de una manera estúpida, y no tengo otra palabra para decirlo, simplemente estúpida, cuando... O sea, no sé de dónde viene exactamente, pero se utiliza mucho para decir cuando ven a una mujer lesbiana. ¿No? Claro. Ah, no, pero... Lo cual es terrible. Parece que estás tirando tipo... No, pero se usa en eso. torta a las lesbianas, despectivamente. ¿Decís? Claro, sí, se le dice eso, torta, sí, tortillera, que es, sí, como muy horrible, de los 90, horrible. Claro, y no, es como, ah, te falta pan, y entonces, claro, elegís de una manera espantosa, ¿no? Lo terrible es eso, es que no es que yo elijo estar con otra mujer porque me gusta, porque estoy enamorada y porque esa es mi elección. Es porque no tenés un hombre como para mí. Ahí están metiendo la cuchara mala dentro de la sopa. Para mí este dicho es mucho más viejo que... No, sí, por eso, no sabemos decirle el origen. Ah. Estamos diciendo cómo lo hemos escuchado popularmente, que nos parece una manera nefasta, a desterrar totalmente. A ver, dice, tipo refrán, idioma español, enunciado, a falta de pan, buenas son las tortas. Ideas clave es conformidad. Significado, recomienda conformarse con lo que se tiene, si no se ha conseguido algo mejor. Más, claro, o menos, esto viene por ahí, espantosamente. A falta de no sé qué, bueno, quédate con esto, que es lo que tenés. Que también es bueno. No es bueno, pero decir que es bueno, pues es lo único que tenés. Sí, así, debe ser, debe ir por ahí, sí, pero... No estaría, no es algo que nunca me terminó de convencer. Bueno, a mí me gusta mucho el pa, se dio vuelta como una tortilla. Sí, también se me encanta. No, porque la tortilla se da vuelta, qué lindo que es dar vuelta a la tortilla y que te salga bien. Pa. Cuando se te desarma en el aire es un caos. Talento. Un talento musical. Y una buena sartén. Una, siempre hablamos de posibilidades económicas, ¿no? Sí. Porque una sartén, buena sartén de teflón. La sartén por el mango, pero hay que ver qué sartén. Hay que ver qué sartén. Si es una de esas Essen. Es verdad, mi madre tiene una sartén exclusivamente para hacer tortillas y todo lo que tenga que ver con, obvio, esto es, que no se puede pegar. Porque la clave, claro. Los panqueques. Coso, panqueque. Los panqueques, los omelettes, todo ahí. Bueno, está muy, muy lindo el deseo de vuelta como una tortilla, porque es tipo, ah, qué rápido pasaste para el otro lado. Como una tortilla, 2 segundos en el aire y ya estaba corriendo en el carril de enfrente. Bueno, después el que decíamos hoy, que papa la vida, tan cara las papas. Ese me encanta, tenés cara de culo, estás re caliente y te encajan, tan cara las papas. Después todo lo que tiene que ver con embutido está buenísimo, sos alto salame. Tremendo pancho. Tremendo pancho. Aso banana, tremendo papa frita, tremendo nabo. No entiendo por qué eso me pasa lo mismo. Qué rico el nabo. Qué rico que es el nabo, ¿no? ¿No consumo nabo? A mí me gusta el nabo solo en la sopa, es como una... Y no, mala versión de la papa. Eso, no le encuentro como la utilidad en diferentes comidas. Creo que si me lo metes en un puré, o sea, lo como, no tengo problema. Pero enterás, como que no lo cocino mucho así. Y después no tenemos el tema de la repetición, ¿no? Otra vez arroz. No quería sopa o dos platos. No querés sopa o dos platos. No querés sopa o dos platos. Es muy bueno. Se dan cuenta que usamos todo el tiempo dichos relacionados con comida, ¿no? Constante. Y de las que no habremos puesto. Yo ayer, la última hora, puse uno de mis preferidos, que es más hambre que ratón en herrería, más hambre que piojo en peluca. Me encanta. Que piojo en peluca es muy bueno. Es muy bueno. El ratón en herrería. Ratón en herrería también. Pobrecito. También. Pero capaz que liga y utilizan alguna mesa de madera. Esto lo hablamos en un momento en el programa de animales. Ah, me acuerdo. Es verdad. Puede ser. Y bueno, después hay unos que, no sé, que... Llena el vientre, pero no tanto hasta que revientes. Bueno, el que hablábamos hoy, desayuna como un rey, almuerza como, sí, un príncipe, la merienda sé que no existe, y cena como un mendigo. Un espanto de dicho, básicamente. Es un espanto, pero a la vez deja muy, pero deja muy claro eso, ¿no? Que también el alimento y la comida es una cuestión de clase, como varias de estas cosas. Es un corte socioeconómico. ¿Qué comes? Esto es así. Vos abrís la heladera de una persona, la mirás y le sacás una foto enorme esa, bueno, familia. Sí, tenemos, no me acuerdo el nombre del fotógrafo que estuvimos viendo, debe estar, sí, por acá, pero que tiene una varias galerías, sí, interesantes en su página web, y hay como un proyecto que hizo de muchas familias en alrededor del mundo. 20 familias alrededor del mundo fotografiadas con lo que consumen en una semana y cuánto gastan. Y está, mírenlo porque es difícil explicar. Tiene un montón en la radio, de fotos. Pero además es impresionante. Después tiene algunas también de personas solas, digamos, como qué como, qué es lo que yo consumo actualmente. Y está la persona como con las cosas que suele comer, que en el caso de Vale capaz que habría muchas galletitas de ningún tomate, en mi caso habría algún excepto otro hoy, tomate. Vale. Excepto hoy. Excepto hoy que, nada, déjeme contarles esto porque estamos hablando del tema, ¿no? Justo tiene que ver. Pero el fotógrafo, primero es Peter Menzel. Con Z, búsquenlo, le recomendamos, la verdad, estas dos. Se lo tiramos en nuestro Instagram, así lo buscan ahí más fácil. Son dos exposiciones, una con familia de diferentes países y otras con gente comiendo, increíble, de alto impacto además, ¿eh? Fotos que te dejan tipo, te dejan ahí de cara, explotando el cerebro. Salado, loco. Menzelfoto.com es la web. Nada, déjenme contarles que hoy llego a la radio, a las corridas, coso, mate, termo, 8 de la mañana, qué sueño, qué frío, qué todo, me quiero matar, viernes. Llegás acá y todo el te querés matar se da vuelta y es quiero vivir, solo quiero vivir. Lucía, Valentina, abrazo, beso, vamos arriba con este programa. Lucía, me dije, hoy te traje, me dijo, voy a conjugar bien los verbos, hoy te traje un regalo. Ah, qué bueno, ¿qué me trajiste? Me saca un tupper con una comida, pero no pueden saber lo que tiene. Berenjena, puré de zapallo. Berenjena a la parmesana, o sea, berenjena al horno con salsa de tomate y queso parmesano. No veo la hora de terminar este programa para ir a comerlo. Ricota, porotos. Y castaña de cayú. Y castañas de cayú. Eso es lo que voy a almorzar. Cero carne. Nada más que una hora. Cero carne, una cosa riquísima. Y yo creo que no existe... Para mí... ¿Cómo? Nada mejor. Para mí... Calu quería, no había aparecido. Calu, hermosa. No hay más amor que una compañera te traiga el almuerzo así. No hay más amor que el que se traduce a través de la comida. Eso es, o sea, amor en forma de comida es algo que usamos mucho con Valentina. Ya te dijimos que te vamos a invitar ya la incorporamos. A nuestros pijamas parties de producción, que es tipo una locura la cantidad de cosas ricas que cocinamos y comemos, sin carne y todo sano. Quiero pijama party. Pero sí, cocinar para mí es una forma de dar amor, como gastar ese tiempo en preparar un par de cosas para después como compartirlo con alguien. Es muy lindo, a mí me encanta que me cocinen, es como que me parece terrible mimo. Sí, es muy lindo. Che, nos tenemos que ir, porque son las 11:08. Antes de irnos, nosotros queremos recomendarles dos espacios que están relacionados con la alimentación y que nos parecen proyectos increíbles, que de verdad están buenísimos, que si no conocen, deberían conocer, y si pueden, tienen tiempo, si les gusta, deberían apoyar y trabajar en ellos. Algunos son incluso para beneficio propio, ni siquiera tenés que tener ganas de organizarte colectivamente. Alguien, claro. Exactamente. Uno de ellos es Redalco, que es la red de alimentos compartidos, que es una organización sin fines de lucro que lo que hace es recuperar alimentos que no han sido comercializados y están en estado de consumo óptimo para distribuirlos en poblaciones que quizás estén en esta situación de inseguridad alimentaria que hablábamos hoy, ¿verdad? Exactamente. Que no han sido consumidos también por sus características antiestéticas, justamente. Exacto, porque Realco funciona con un grupo de voluntarios que clasifican y distribuyen frutas y verduras que generalmente recogen en el mercado modelo de Montevideo, que pasa esto, como llega toda la fruta ahí, todo lo que no está lindo para poner en la góndola del súper, queda ahí tirado y después, bueno, se pudre y queda como basura. Entonces esta gente lo que hace es recuperar esta fruta que se puede comer, pero que no cumple con esta cuestión de estética, y después la reparten y la distribuyen en refugios, clubes de niños, centros juveniles, CAIFs, organizaciones barriales, entre otros. Y bueno, justamente es un grupo de voluntarios en el que cualquiera de nosotros puede acercarse y dar una mano y participar. Bien, recuerden entonces, Redalco, Red de Alimentos Compartidos, búsquenlos, tienen redes sociales, tienen mail, tienen página, arrímense, si quieren ir a laburar estaría buenísimo, y si no, conocer lo que hacen ya es un montón, porque además se van a enterar de la cantidad de fruta y verdura que se tira diariamente, toneladas. Estamos hablando de 1 o 2 toneladas por día. Increíble. Otro proyecto, antes de irnos, que les vamos a recomendar, es el Mercado Popular de Subsistencia. MPS son las siglas, muy diferente al MSP. Y ténganlo en cuenta, MPS. Un proyecto que surgió en 2015 y el objetivo que tienen es bien claro, enfrentar los abusos de los supermercados. Las grandes superficies, que todo lo venden al doble de precio, que muchas veces incluso reetiquetan alimentos, y bueno, está un poco vencido. Ay, me ha pasado de comprar muchas cosas que no están en buen estado en grandes superficies y pagarlas muy caras. Bueno, este mercado es de organización popular, a través de organizaciones barriales, cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales. Este mercado se instala en los barrios, vos te arrimás a la organización de tu barrio y con tus vecinos lo que haces es un pedido. Así es, no se puede participar, digamos, individualmente, no puedo ir yo, Valentina, pero sí me puedo acercar. Por ejemplo, ayer estuvo en La Sereña y fue la reunión informativa, no pude ir, pero fue la reunión informativa para un grupo que se va a abrir en Tres Cruces, que es mi barrio, ahí Cordón Norte. Y bueno, uno se acerca a la organización de su barrio y todas las organizaciones de los distintos barrios, pues están pila de barrios de Montevideo, o sea, se trabaja con... bueno, productores más locales o cosas nacionales, y lo que se hace es un sábado por mes, o sea, se larga una lista, que es la canasta, digamos, una lista de, de artículos con sus precios y demás. Cada persona hace su pedido, cada familia, digamos, hace su pedido. Y después, un sábado por mes, todas las personas que son parte del mercado van a un lugar y ahí se arman las canastas donde se distribuye cada pedido que cada persona hace y uno se lo lleva para su casa. Entonces es como una manera de, bueno, vamos todos juntos a este lugar, consumimos cosas nacionales, no vamos al súper, ya tenés la compra del mes hecha. Es mucho más barato, lo pueden buscar en Facebook, tienen un portal que está buenísimo también, que es mps.org.uy. Ahí mes a mes pueden descargar la plantilla de la canasta del mes. Y de verdad que los precios son muy accesibles y además hay de todo de verdad. Y siempre trabajar colectivamente es mejor que siempre trabajar individualmente, ¿no? Siempre. Y además el mercado, en esta lista de precios que comentaba Vale, que te mandan, los productos por lo general son de cooperativas, de productores familiares, de pequeños productores, y si no son ni de cooperativas ni de productores, son nacionales. O sea, nada, prioriza cosas que me parece que está buenísimo, que es un poco por donde venía la temática del programa de hoy. Si queremos decidir nosotros qué comer, tenemos que salir a buscar las opciones. No nos las va a dar el disco, esa es la verdad. Ni el Devoto, ni el Shant, ni el Tata, mercado, ni ningún super. Ni multiahorro, y así todas y cada una. No nos va a dar ningún, ¿cómo se dice? Ni Unilever, ni Procter & Gamble, ni ninguna de estas compañías nos va a dar las opciones que nosotros necesitamos. Y de última, si no tenemos el tiempo para participar del mercado popular, o bueno, podemos ir a la feria, podemos comprar en el súper del barrio, podemos tratar de comprar cosas que sean hechas en Uruguay, por lo menos. O bueno, como empezar a buscar por ahí lo que tengamos al alcance para poder ser un poquito más conscientes en cuanto a esto que decía Lu hoy, de dónde ponemos la plata y a dónde va nuestras decisiones. Y ahí me decía Danilo que en realidad el INEA provee árboles gratuitos. Así que si alguien quiere plantar en un terreno, en una casa, en un patio, lo que sea, un árbol de arazá, de guayaba, de guayú, no sé qué, puede comunicarse con el INEA, que ellos brindan los árboles. Los árboles. Vayan y consigan árboles. Iba a decir arbolitos y me quedé ahí, dije los arboli. A mí, arboli. Danilo me acaba de tirar un pique entre que salía de la cabina y le iba a abrir la puerta, de cómo hacer para la mosca, de guayabo. Opa, así que vinagre. En cualquier momento tenemos tenemos guayabo de Vale. Cuando ya es momento de empezar a cerrar el programa, es bien claro, y parece que está haciendo dadas las recomendaciones, terminado el tema, nos vamos a tener que ir, Vale, ¿verdad? Nos vamos a tener que ir. Cada vez quiero alargar más el programa. Pero bueno, nos escuchamos el viernes que viene, entonces. ¿Nos vamos escuchando algún temita? ¿Qué nos vamos escuchando, Lucía? Pisa conmigo. Bueno, ahí está. Vamos a decirle que este tema es increíble. Una lástima, Alfredo Casero. De cuando queríamos a Alfredo Casero. Que se ha vuelto un señor reaccionario y aborrecible, que, bueno, hace declaraciones nefastas en Argentina. Pero diviértanse y recuerden, no escuchen a Alfredo Casero, solo háganlo en este momento. No escuchen a Alfredo Casero, escuchen en Malentonados. Exactamente. Nos escuchamos el viernes que viene. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas.